Ciclo noveno, micro número 12. A la primera actriz, Beatriz Ia Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Cuando niños, varones y mujeres mezclábamos nuestras horas de albedrío. Algún zaguán de la cuadra era el punto de reunión. Y todos tuvimos la novia o el novio de chicos. A propósito de eso, recuerdo un tierno episodio que ocurrió entre dos integrantes de nuestro grupo, Chichita y Roberto. A Roberto le gustaba Chichita, pero ella, coqueta e indiferente, mataba sus ilusiones y jamás le brindaba la oportunidad de una sonrisa trepadora. Una tarde en que estábamos todos reunidos en el zaguán de turno, él llegó y dijo: «Miren». Bastaba entonces que alguien dijera «miren» para que todos nos agolpásemos alrededor del protagonista, sofocándolo con nuestra ansiedad. A menudo el que decía «miren» destapaba una cajita de cartón y dentro de ella se retorcían obsesivamente las pinzas de un cien pies o algo por el estilo. Entonces había una explosión de chillidos, un ir y venir de polleras asustadas. Pero Roberto abrió las manos y en ella apareció un sobre de celuloide, amarillo y antiguo, rayado por el tiempo. Dentro, todavía primorosamente conservada, dormía una violeta. Entonces todos torcieron el gesto, levantaron indiferentes los hombros y se alejaron. Claro, una florcita. Todos menos Chichita. Se acercó, extendió su mano y el sobrecito con la violeta saltó entre sus dedos como una mariposa de museo. Luego dijo: «Me gusta, es mi flor preferida. ¿De quién es?». Roberto explicó que esa mañana su abuelita había dado vuelta a la buhardilla, desenterrando los recuerdos de aquella juventud hecha añicos, y que él había encontrado dentro de un devocionario el sobrecito de la violeta. Regalo de novio, del abuelo, que ya se había marchado de la vida. La historia los envolvió en una onda celeste y juntos, sin darse cuenta, marcharon hasta el fondo de la evocación. Y en aquella marejada de recuerdos, leyó en los ojos de Chichita su delicado mensaje y se puso al servicio de la súplica. Ella quería la flor. Emocionado le dijo: «Chichita, yo quiero regalarte la violeta. ¿La querés?». «Con toda mi alma. Pero ¿y tu abuelita?». «Ella comprenderá. Tómala». Y ella la tomó y sonrió agradecida. Ya era su novia. La estrella seca y marchita de aquella violeta muerta hizo el milagro. Beatriz Ia Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 13. A la primera actriz, Beatriz Ia Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Los extremos son malos. Hay mujeres abandonadas, displicentes, para quienes la prolijidad del hogar pasa a la clasificación de preocupación superflua. Evidentemente están equivocadas. Pero no lo están menos las amas de casa aguerridas, serviciales en grado sumo, prolijas hasta el extremo, que ruidosamente hacen gala de una inquietud ilimitada. Desde luego son preferibles las últimas, pero algo ensombrece su dedicación, la peligrosa exageración. Hay mujeres, por ejemplo, que para recibir o agasajar a una visita despliegan cruelmente una tempestad de angustiosas preocupaciones y sudores fríos, convirtiendo lo que puede ser una pacífica recepción en una noche acumulada de detalles enfermizos. Nada para ellas está perfecto. Todos los pequeños detalles los ven a través de un cristal de aumento. Y no solo se erizan de nervios ellas, sino que contagian a toda la casa con el torbellino de su histeria. Cualquier insignificancia basta para compungirles el gesto y consternarles el corazón. Ante una situación así, el marido, alardeando de un espíritu pacificador, trata de esbozar el comentario tranquilizador. Pero bueno, no es para tanto, todo irá bien, no te preocupes. Pero ella impunemente censura al marido con el cliché de las palabras de siempre. Claro, a ustedes los hombres, ¿qué les importa? No comprenden nuestro esfuerzo. El marido prudente se bate en retirada, porque su mujer en ese momento, en ese tren de hospedaje malentendido, se ha constituido en una enemiga que desata desdeñosamente una multitud de insolencias producto de su excitación. Al fin llegan las visitas. El ama de casa no se muestra satisfecha. Su agitación, su intranquilidad, su afán de hacerlo todo excesivamente bien, hace que todo salga irremediablemente mal. Y no solo amarga su noche, sino que hace resaltar los nervios contenidos de su marido y envenena la velada. Una corriente incómoda flota en el ambiente y comienza un desesperado torneo de gente que quiere disimular y que mira a hurtadillas la esfera salvadora del reloj. Al fin las visitas se van, el esposo desata improperios contenidos y la dueña de casa llora compungida y jura que nunca más recibirá visitas, pues ella es la pobre víctima del trabajo y nadie colabora en su esfuerzo. Un cuadro íntimo que las mujeres deben meditar. El extremismo incontrolado puede trocar una virtud en un defecto, ensombrecer una cualidad y transformarla en un hábito enfermizo que atenta contra la felicidad y la paz del hogar. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 14. A la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Hace mucho tiempo, en los verdes años, yo jugaba con la abuela la escoba de 15. Cuando terminábamos de cenar, mientras la sencilla tranquilidad del comedor era como arañada por un rumor de hermanos haciendo los deberes, de páginas de un diario, el de papá, que desfilaban susurrando, abuelita y yo penetrábamos, sonriendo o discutiendo, en las emociones de las 70. En las noches de invierno permanecíamos como embriagados por el vaho de la intimidad sin peligros, en aquella comunidad de corazones, todos pertenecientes al latido común. Abuelita era la que dirigía el juego. Cortaba, daba cartas, anotaba los porotos. Y a veces, cuando por responder a alguna pregunta de mi padre yo me distraía, abuelita aprovechaba para notarse un tanto de más. Y si yo dentro de mi negligencia lo advertía y protestaba, ¡abuelita, trampa!, toda ella era una risa pícara y primorosa. Una risa de cabellos blancos que ahora mismo me está resonando adentro como una campana de algodón. Hoy, después de tanto tiempo, porque sí, porque los recuerdos aparecen de pronto con caprichosa tonalidad, encontré en un viejo cajón, con sus vértices doblados, el naipe de aquellas noches. Esas barajas, todavía sujetas por una goma, que al tocarla se rompió. Entonces, casi sin pedirle permiso a mis manos, la barajé, removiendo las aguas de mi vida. Después corté, como cortábamos entonces. Y cuando volví el naipe hacia arriba, no encontré el caballo de espadas o el as de bastos, sino la cabeza blanca de aquella niña vieja, la sonrisa con que había vivido y con que se fue de la vida. Y entonces, desde mi corazón de repente oprimido, me subieron dos palabras que susurré en su recuerdo. Abuelita, trampa. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 15. A la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. El salón del barrio lucía sus mejores galas. Era noche de alegría. Ana María cumplía 15 años. La consentida y bonita Ana María. La cascabelera, ilusoria, anhelante Ana María. Los padres le obsequiaban la fiesta. Una íntima reunión con alguno que otro colado. La mamá estaba elegantísima, el papá muy sobrio. El hermanito con su traje nuevo y sus 12 años traviesos, expectantes, pensando en la noche en que festejarían sus largos. Llegarían, como llegaron los 15 de la nena. Era cuestión de esperar. También estaban los abuelos, felices, orgullosos. Las primas y primos, tíos, amigas y amigos más íntimos, y entre todos, algún larguirucho galán, forjándose ilusiones con Ana María. Y al fin, ella. Su aparición levantó un murmullo de admiración. Envuelta en un vaporoso vestido de organza blanco, con sus mejillas encarnadas de vergüenza y emoción, sus ojos brillosos y su frente radiante. Ana María, con sus flamantes 15 años, con la picardía encantadora de la niñez que se marchaba y la hermosura evidente de la adolescencia que venía. Un saludo aquí, felicitaciones allá, halagos, piropos, sueños. Después el baile. Ella debía iniciarlo. Y entonces se mezclaron la vejez y la adolescencia. Fue un vals. Lo bailaron Ana María y el abuelo. En un rincón la madre reía, esforzándose por contener las lágrimas que se agolpaban en su pecho. Lágrimas de ver a la bebita de ayer convertida en toda una señorita. Entonces reía, reía por no llorar. Más allá el padre, el hombre, el jefe. Él no podía llorar, no debía. Sin embargo, no pudo bailar con la nena. ¿Le temblarían acaso las piernas? Después el champagne, la torta, las cintas tradicionales, los augurios, la fiesta en su apogeo. La mamá recordó entonces otro momento lejano de su vida. Otra fiesta, otra torta, otro vestido blanco de organza, otros 15 años. Buscó a su esposo. Se miraron, unieron sus manos, las entrelazaron como sus corazones. Y juntos contemplaron esa ilusión cristalizada, esa maravillosa realidad cascabelera y feliz que esa noche cumplía años, esa hijita adorada, prolongación de su amor. fruto de unión espiritual, de felicidad consolidada después de muchos años de vida en común, de sacrificios y penurias. Era la recompensa, la dicha inefable de ver cumplir los 15 años a la nena. Los 15 años de Ana María. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 16. A la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Fue mi maestra en la infancia. Se llamó Alicia. Entonces tenía hijos. Hoy quizá tendrá nietos. Además de quererla por imperio de su amabilidad y de su severa ternura, la admirábamos en función de lo infalible de sus actos y de sus ideas. Hablaba ella y creíamos estar frente a las tablas de la ley. Ahora, a la distancia, supongo que Alicia habrá tenido una aceptable cultura de maestra normal, pero no aquella que le adjudicábamos a través de nuestra ignorancia y de nuestro cariño. Pero un día, Alicia estaba tiza en mano frente al pizarrón. Hablaba como una máquina y como otra máquina acribillaba el encerado con números escritos a una velocidad vertiginosa. Operaciones de alarmante índole iban sumándose aquí y allá, mientras nosotros abríamos los ojos para retener siquiera algo de aquel ventarrón desordenado. Y allí ocurrió. La voz de Gloria, la mejor del grado, se deslizó como un cuchillito. «Señorita, está mal». La clase estremecida volvió hacia la acusadora su incredulidad y su espanto. Alicia se puso colorada y casi agresivamente respondió. «¿Cómo te atreves, Gloria?» Y ella insistió. «Me atrevo, señorita, porque hay un error». La maestra quería reírse, pero su risa sonaba a falso. Solo dijo, «Pasa al frente, vamos a ver dónde está el error». Y Gloria pasó. Y rectificó dos cuentas. Después dejó la tiza en el estante del pizarrón, se sopló los dedos delicadamente y volvió a su pupitre. No hubo palabras, pero los pensamientos nos acometían. ¿Cómo? Entonces la maestra también se equivocaba. La miramos. ¿Qué haría? ¿Sonreír? ¿Retractarse? ¿Llorar? Se había puesto pálida y daba razones balbuceantes y poco verosímiles. Borró el pizarrón y volvió a ametrallarlo con cifras. Pero ahora la mano le temblaba un poco. ¿Y qué pensamos nosotras? Solo puedo decirles lo que pensé yo. La miré y la encontré tan confusa y tan turbada que desprecié íntimamente el frío ataque de Gloria. Porque Alicia ya no era materia inmutable, sino una muchacha equivocada o equivocable. Una muchacha roja de vergüenza. Una muchacha para quererla más. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 17. la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Entre el relámpago de los recuerdos de mis primeros años, veo mi antigua casa, que ya no existe, y al lado el edificio de dos pisos pintado de rosa, donde vivía nada menos que un ex gobernador de Buenos Aires. Este señor tenía dos nietos, un niño y una niña que era de mi misma edad y que tenía 3 años menos que su hermanito. Era un verano riguroso. Aún aparecen en mi pupila infantil las tardes de sol muy fuertes, que hervía sobre los adoquines de la calle solitaria en la hora de la siesta y de nuestras escapadas, y que se refrescaba en las noches resplandecientes de diciembre. Una de esas noches estaba con mi amiguita y otras chicas de la cuadra, cuando no sé cómo alguien habló de la Navidad, del nacimiento del Niño Dios, de la Nochebuena próxima. Nuestra fantasía voló hacia las lecciones del catecismo y vi con los ojos del alma la estrella de Belén, el pesebre humilde, la marcha de los pastores. Y de pronto Lina, mi amiguita, nos dijo: «Ah, pero no saben que este año mi hermano armó un verdadero nacimiento. ¿Quieren verlo?». Y antes de contestarle, ya estábamos todos de pie tomados de la mano yendo a la casa de Lina. Su mamá nos acompañó hasta el comedor, donde sobre una mesa que el papel madera cubría de montañas y quebradas, se levantaba el gran milagro. Y pase el tiempo que pase, ocurra lo que ocurra, mis ojos guardarán la primera visión de aquel nacimiento hogareño, en donde bajo la advocación de un ángel que pendía arriba del paisaje sagrado, vi a José y María inclinados sobre una cestita que guardaba un niñito dorado, calentado por la vaca y el burrito de la leyenda cristiana, que sonreía en medio de ovejitas distantes, de mujeres que marchaban llevando pequeños fardos, de camellos con reyes, de patitos en lagos de espejo, todos acunados por mi emoción honda, purísima e imborrable. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 18. A la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Nadie podrá negar que los tiempos han cambiado mucho. Las costumbres son diferentes, la vida tiene otro ritmo, hasta la gente parece distinta. Pero donde se advierte realmente que las cosas no son igual que antes, es en el juego de las niñas. ¿En qué rincón perdido y olvidado están aquellas rondas infantiles, cuando unidas nuestras manos en la rueda girábamos al compás de la música inocente, que nacía en Mambrú se fue a la guerra, o en Sobre el puente de Aviñón? ¿Dónde están escondidas aquellas veladas callejeras cuando jugábamos a las visitas? Por ejemplo, una de nosotras abría la puerta del salón imaginario para que pasaran las señoras, siempre queríamos ser señoras, que aguardaban al otro lado para entrar y comenzar con una charla que repetía las cosas que habíamos escuchado a los mayores. y en medio del parloteo infantil ofrecíamos un té invisible y unas masitas, también invisibles, que gustábamos como si fueran de verdad. Después venía la despedida. Acompañábamos a las visitas hasta la puerta y allí las saludábamos, deseándoles un que sigan bien, besos a la nena, no se pierdan, para reiniciar de inmediato el juego cambiando de condición, es decir, haciendo que las anteriores visitas fueran las dueñas de casa y las dueñas de casa visitas. Qué hermosas y puras eran esas familias inventadas. Hoy, cuando cierro los ojos y vuelvo otra vez a mi edad dorada, transportada en las alas del recuerdo, siento que mi alma tiembla al influjo de aquel juego lejano, mientras me invade una tristeza inexplicable, y en el fondo de mi corazón se repite la ronda de mi niñez con el eco inolvidable y querido de un tiempo que se fue. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 19. A la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Recuerdos, delicado convoy de recuerdos. Encerrados en el cofre eterno del corazón, brotan inesperados y nos retroceden llenándonos de tristeza o de nostalgia. En las calles netamente distinguidas por su preferencia de aglutinación, están las breves tiendas de las que son propietarios esos merceros de áspero bigote y sana dentadura sonriente detrás de sus varas de medir. Entre el incesante ir y venir de la multitud ansiosa, esparcen un antiguo olor a agua florida, a cosméticos, a frugales lavandas, a dulces frufru de rayones. Viejos tenderos que se deslizan entre la quincallería con arte de magia, en una suerte de volatineros que danzan, perfilados por paredes de telas, de cartoncitos repletos de botones, de agujas enmohecidas, de carreteles de hilo multicolores, en un interior amable y calmo, como el fondo de un cuadro primitivo. El aroma espacioso, dulzón de las pequeñas tiendas, nos trae varadas de recuerdos de la infancia. Están allí todavía, están para nuestra nostalgia, las gorritas de marinero con sus alargadas cintas azules que llevaban impreso un nombre glorioso e histórico. Están allí todavía las piezas de impecable piqué, género con el que se fabricaban aquellos suntuosos chalecos que la infanta Isabel admiró sobre el abdomen de nuestros prohombres del centenario. Hay pamelas de retozona paja rojiza y gorritas de jockey que dejaban fuera el jopo rebelde de los muchachos de entonces. Hay gomas y elásticos, perfumes lejanos, penetrantes, perfumes realmente honestos, encerrados en frascos con etiqueta de palmeras profusas, con reminiscencias de un ambiente exótico al que nos transportaba nuestra imaginación. De todo eso brota el impreciso aroma de la ropa nueva, que junto a los jabones amarillentos, los peines de cuerno y la seda exquisita, construyen ese clima milenario de lonja que surge de sus costados. Un aroma que nos transporta, un aroma que nos retrocede, que nos lleva de regreso al rincón de los días idos y que nunca volverán. Un aroma vago e impreciso que acaso tenga poesía, infinita, melancólica poesía, que desde el fondo del olvido retorna con su cortejo de evocaciones candorosas. Una poesía que mi corazón emocionado fija cariñosamente aquí. Thank you. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 20. A la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Un momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Pequeña, sus ojos de niña cansados, sin brillo, sus mejillas incoloras y una ansiedad oculta. 8 años aumentados, 8 años martirizados. Una infancia aprisionada. Es la nena precoz. Orgullo de los padres. Exponente de curiosidad y admiración de parientes y visitas. Artículo de propaganda de la tía embobada. La niña precoz, con su biblioteca repleta de obras recopiladas, un horario estricto para sus obligaciones cotidianas, conservatorios, idiomas, labores, conciertos, recitales, y en el fondo de sus 8 años de muñeca, unas ganas locas de salir a la calle y jugar con otras chicas de su edad, sin versos, sin sonetos, sin partituras. La pobre niña precoz de tantos hogares que ve perder su infancia. Aplaudo que exista en los padres el propósito de hacer de su hija un modelo. Que la niña, inteligente y vivaz, aprenda todo lo que pueda y se forme una magnífica cultura. Pero paulatinamente, con criterio, sin abocar a la pequeña un esfuerzo permanente. Nada más penoso para una criatura que su facultad de niña precoz. Porque mientras ella sea el crédito de la familia, el blasón artístico del hogar, la milagrosa criatura que ejecuta en el piano una página de Chopin, o se sepa de memoria los sacrificios patrióticos de Santos Chocano, o recite a Darío, será una condenada a perder sus años de niñez, de limpia e inocente travesura. Y llegará a la adolescencia con la sensación de tristeza con que llegan todos aquellos que no han vivido la etapa primera, que nos endulza espiritualmente y nos deja en el recuerdo un sabor dichoso. Dejemos a la nena librada al albedrío feliz de una tarde de sol, donde desborde su agilidad infantil, independiente, sin barreras, sin trabas, sin obligaciones. Que corra y pasee entre los pájaros y las flores. Que juegue con sus amiguitas a la rayuela, sin consonantes de Becker, sin corcheas de Chopin. ¿Por qué ahogarla por un afán de egoísta orgullo para satisfacer nuestra vanidad paternal? No robemos a los niños su niñez. Esa niñez maravillosa que pasa y no vuelve más. Beatriz Díaz Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas. Ciclo noveno, micro número 21. A la primera actriz, Beatriz Díaz Quiroga, en Íntimas. Momento de emoción sobre palabras de Víctor del Valle. Es censurable hacer de la edad un continuo y alarmante problema que solo conduce a la ridiculez. Cada edad, recibe la compensación desde un punto de vista distinto. Cada edad tiene un encanto diferente. Cada edad es patrimonio de una experiencia opuesta, rodeada de atractivos, de sensaciones desconocidas, de profundidades siempre extrañas y siempre renovadas. Hay mujeres que se arrebatan años en un afán de cumplir eternamente 30, y hombres que ocultan su edad alardeando de permanente juventud. Pero si la real juventud, tanto en el hombre como en la mujer, no lo establece la fría y casual tabla de los años, nada más triste que una vejez prematura o una juventud insulsa. Nada más admirable que una vejez joven, fresca, lozana. Todo depende de nosotros mismos, de la capacidad para lograr el equilibrio necesario, para no dejarnos llevar y entregarnos afanosos al cuidado y la contemplación de nuestra belleza o sobriedad natural. No todo es ese don gratuito con que venimos al mundo. Es más importante el cultivo de nuestro interior, llenar nuestro espíritu, nuestra alma de talento, cultura, virtud y, por sobre todo, amor, es inmortalizar nuestra juventud. Siempre es mañana cuando hay amor. Para muchos seres, todo comienza y termina en el aspecto exterior. Olvidan que al espíritu no se le puede teñir y que por él saldrán a relucir en cualquier momento los años. Cultivemos nuestras personalidades, que el resplandor interior ilumine nuestros rostros y por nuestros ojos surja la llama refulgente de la juventud. Cada uno tiene la edad que quiere tener. Depende del espíritu. Que no nos asuste el correr de los años. Traen algo más que sienes plateadas. Elevemos nuestro espíritu. No habrá años entonces. Y para los que no lo comprendan así, los que se sientan turbados por el temor de los años, sirva esta frase de Cicerón de consuelo. Nadie es tan viejo que no crea poder vivir otro año más. Beatriz Ia Quiroga vivió otro momento que Víctor del Valle tituló Íntimas.